te ha mojado las alas con agua de mar? ¿Quién te sacó de la fuente del bien y te arrastró a la del mal? Libélula. Libélula. ¿Quién ha cambiado tu lengua por un aguijón? Tú que besabas el aire y volvías el odio en amor. Libélula. Que con tus labios libabas en todos los lagos de límpido azul. Con tus alas limabas el légamo leve del lienzo lunar. Libélula, lúdica libido, elixir de lis. Libélula, linda y sutil. Antes que el viento te lleve tan lejos que no pueda rozarte ni el eco pausado de esta canción. Libélula. Libélula. Deja que sienta en mi boca por última vez el vuelo de tu saliva apagando el rumor de esta sed. Libélula. Que con tus labios libabas en todos los lagos de límpido azul. Con tus alas limabas el légamo leve del lienzo lunar. Libélula, lúdica libido, elixir de lis. Libélula, linda y sutil. Que con tus labios libabas en todos los lagos de límpido azul. Con tus alas limabas el légamo leve del lienzo lunar. Libélula, lúdica libido, elixir de lis. Libélula, linda y sutil.